Tengo a mi derecha al señor Sebastián Romero. Sí, buenas noches, Sebas, ¿cómo estás tú? Pero muy buenas noches, señoras y señores. Gracias por haber vuelto. ¿Qué pasó, Seba? No, bueno, fue simple. Tuve en una semana, una enfermedad terminal y me curé finalmente. ¿Por eso está con el gorro? El gorro tiene que ver, que sí, no quería, bueno. Sí, sí. Ya está, seguí, sí, tranquilo. Se puede evitar esta foto que me están sacando. Le estamos sacando una foto, que es feo cuando te sacan una foto y encima tardan, porque vos te tenés que dar helado un rato. Y hablando, claro. Es un horror. Ahí le están sacando otra foto, sí, al señor Seba Romero. Está con poses de los muñequitos estos que hacían. Playmobil, tal cual. Continúe. Sí, bueno, no, nada, más allá de hablar del pasado, para poder controlar un poco lo que viene en el día de hoy, que es un, yo diría, un, porque para que la gente sepa, esto se llama Ají Prostituta Parió, y yo diría que esta es el Ají Prostituta Parió versión alfa. Hay un testeo que voy a tirar el día de hoy, puede fallar. Claro, por supuesto. No es como, digamos, el macho alfa. Tiende no. a fallar. No, no, esto es todo lo contrario, me parece. Pero cuando es un testeo, ¿no es versión beta? Bueno, amiguito, yo gracias por hacerme quedar bien. Yo estaba pensando lo mismo. Pero igual el concepto es como el laboratorio beta, es como mejor no consuma sus medicamentos. Claro. Bueno, por eso este es alfa, porque es perfecto. Positivo. Es positivo. Digamos que lo que van a ver en el día de hoy, a diferente, es que uno siempre, para que la gente sepa, siempre hacía preguntas. Uno dice, yo digo uno y estoy hablando de mí mismo. Ah, ¿no? Maradona. Claro. Yo siempre hacía preguntas que eran, ¿qué preferís? ¿No? ¿Qué preferís? Opción A, opción B. Hoy traigo una pequeñita de esas, para no perder la costumbre, pero después algo nuevo. Voy a tirar algo nuevo. Entonces, me gusta innovar, me gusta. Vamos a pasar ya, así no nos retrasamos, porque hay mucha actividad mental de ustedes, creatividad que requiero de ustedes en las últimas dos preguntas. Atención y creatividad. Dale. Bueno. Okay. ¿Pueden hacerlo? ¡Oh, sí que pueden! ¡Podrán hacerlo! ¿Viste a Casca o no lo viste todavía? Vamos a pasar con la primera. No lo vio, dale. No, la pregunta para vos. Tengo un problema en la negación. La pregunta para vos. Para el otro día, Casca, un comentario chiquitito. Viste que le venden cosas. Es genial esa parte. Él va y negocia. Viene alguien con, tenés algo al pedo en tu casa, vas, lo llevas, claro, y empezás a negociar un precio. Bueno, lo embocaron con una moto, una moto marca, viste, mandonga, de estas nuevas que hay. Suelen embocarlo. Me parece que esa es la gracia, porque va uno con una moto hecha pelota y le dice, 3.000 pesos, Guido. No, 200. Así, le termina sacando 1.500 y al toque le encuentran en Mercado Libre. Claro. Le encuentran una moto. ¿Cómo que sale 2 pesos la moto? Sí, tal cual. Bueno, el otro día pasó con una moto, con esa misma, el caso que iba a traer a la mesa. Estaba, el tipo arranca en 38 lucas. Posición, el que le ofrece 38 lucas. Se la termina vendiendo 9.200. ¿Cuánto estaba la moto usada que tenía el tipo, tal cual como la tenía? 7.500. O sea, el tipo se llevó 2 lucas de arriba. Así que lo podés embocar a Casca. Sí, bueno, amiga, atento. A Casca lo podés embocar, pero a mí no. Vamos, vamos con la primera. Vamos a pasar a la primera pregunta, señoras y señores. Esta primera pregunta, que sí es un qué preferís, es así. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? Esto es filoso, religioso, áspero. Upa. Gracias. Primera pregunta dice así, ¿qué preferís? ¿Ser papa, decirle no en vida y para siempre a tu libertad sexual en la tierra? Bajo la promesa... Ve. Atención. Atención. Pará. Perdón. Entonces, ponete ser papa posición, y decir no a la vida sexual en la tierra, pero con la promesa de que post-mortem, en esta cosa de la vida eterna, sí podrás saldar tus penas sexuales en la vida, o ser una deidad... O sea, ser uno de los dioses, elegir ir y volver a la tierra para sacarte las ganas con quien quieras. Sí. Pero tener que hacerte cargo, por supuesto, de todos los quilombos que hace el ser humano, escuchar 1.000.000 de oraciones por día. Uf. Y hacer que la gente crea en vos, fumándote después a toda esa gente, toda la eternidad que te adula y te chupa las medias. Sí. Seba, ¿vos tenés el celular encima? No, pero me relojaste bastante bien el bulto, sí. Le toqué el bolsillo a Seba recién buscando un celular que no me está volviendo. ¿Me sacan el celular? Y sí, Gabi, bueno, chicos, por no favor, presten atención porque la mejor parte es la que viene después. Entonces tengo que pasar a esta instancia. Sí. Entonces, ¿para qué la estamos haciendo? Si la tengo que repetir, voy a pasar de una a la otra. Yo creo que no. O sea, ¿querés volver a...? No, gracias. Dale, vamos. Entonces, bueno, a mí, a priori, se ve que algo no entendí, porque me sonó... La B no me... O sea, me parece que no hay... Yo sé que me vas a decir, que en la B no hay algo negativo. Pero quizás sea un bajón escuchar los rezos, claro, ¿viste? Pero, digamos, todos los días tu vida constantemente, claro, y tu vida es una eternidad, digamos. Ponele, Jim Carrey en la película se acostumbró. Mel Gibson en Lo que ellas quieren se acostumbró. Por ejemplo, y eran solo las mujeres. Claro. vamos a hablar en serio. Yo Yo me juego por la B. Me juego por la B. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Ya tiene confirmada una opción? Yo me perdí en la mitad buscando un celular, así que no. Bueno, entonces Matías en esta no va a participar. No voy a participar, participa Gaby. Yo voy con la B también. O sea, que quieren ser dioses, digamos. Sí. O totalmente. Sea, ustedes quieren ser dioses y manipular absolutamente todo lo que puedan. Y bajarnos lo que queramos. Bajás tú que te bajás algo. Bajás y te bajás algo. Y después subís tranqui, escuchás unos rezos. Solucionás lo que podés, porque encima podés no solucionar todos. Sí. Lo que tenés ganas. Debe haber una máquina contestadora de rezos también. No creo que uno los tenga. No, que... esa opción. ¿Vos escuchaste que yo la dije? No. Ah, entonces no está. Y bueno, no, sí, yo probaría con esa igual. Probaría, me voy con esa, sí, pero de una. Bueno, los chicos quieren ser dioses, ¿no? Queremos ser dioses. Entonces, esto ya me perfila un poco lo que son ustedes, a pesar de que ya más o menos voy conociendo que son una miseria, al fin y al cabo. Sí. Ya más o menos los empiezo a entender. Entonces, vamos a pasar a unas segundas preguntas que me parece que son un poco más como. Personales. Esto es lo nuevo. La pregunta para esto vos. Es lo nuevo. Esto es el ají. Y prometo alfa. Alfa. Esto es. Y prometo ir de aquí en adelante con cosas nuevas siempre. Mirá la apuesta que estoy haciendo. Esto dice así: si justo te compras un paquete de top line de uva y cuando lo abrís hay un genio que te dice: te cumplo dos deseos. Sí. ¿Cuáles vos habríais de querer? Porque él habla así, ¿no? ¿Cuáles vos habrías de querer? Pero me tenés que dar a cambio una extremidad de tu cuerpo. Primero, ¿qué pedirías de esos dos deseos? ¿Y qué le darías a cambio? Le doy la panza. ¿Vos le das tu panza? Sí. No, ¿está considerada una extremidad? ¿Podemos buscar en la RAE? Es que yo también, en el caso de Mati es una extremidad, claramente. Tal cual. Bueno, si tapa lo de abajo, es una extremidad. Claro. O sea que porque ahí dejaría de ser una extremidad lo de abajo. Claro. Claro, tal cual. Yo le doy mi panza y pido una... que no haya pobreza en el mundo. Yo sé que ustedes en su intimidad han pensado que le dirían un genio, así que blanqueen un poco, chicos. No sean tan así. Es básicamente como pedir un deseo cuando cumpliste años, de esos que pedís siempre, pero se lo pedís un genio. Un poco, pero acá sabiendo que te lo van a cumplir. Estamos hablando del deseo de tu vida. Dos deseos de tu vida, el que vos quieras. Sí, por eso estoy pensando. ¿Alguno tiene una idea ya en su cabeza? Sí, o sea, yo pienso en cosas que... Bueno. A ver, Gaby, dale. Gabriel. Iluminanos. No sé qué extremidad daría, pero una nalga. ¿Darías una nalga? No sé si por tener la habilidad de Messi para ir a jugar picaditos con mis amigos. Esa es una. ¿Y el otro deseo? Tenía uno, dije. Ah. No, no puedes. Igual no. Qué poco deseo tenés. Declarar como el Diego. Pedí plata, Gaby. Qué futbolero, la verdad. Declarar como el Diego de futbolero, diría. Sí, no, feo igual, porque viste mucho fútbol, no me gusta. Mirá, yo te voy a decir algo. Extremidad, uno dice sí, sacarme una panza, es obvio, si tengo panza me la saco, no es algo, no estás. Y es una liposucción, tiene que ser algo que te duela dar. Por eso, una nalga, por ejemplo, vos que te gusta tus nalgas. Perdón, para mí, voy a aclarar algo. Para mí, si da una nalga, tiene que dar las dos, porque se considera el ano. Por supuesto, por supuesto. O sea, vos estarías dando tu ano. Sí. Estás entregando. No, está manipulando. Y después garcás por la boca. No. No, ya no. Pará. Pensalo, Gabriel, pensalo que estás diciendo. Lo voy a pensar, que responda otro mientras. ¿Puedo dar el dedo meñique? Tiene que ser toda la mano. Es toda la mano. Uno una de los dos. Entera, quiero. Uno de los dos. No, los huevos no se negocian. Los huevos no se negocian. Tenés que. No. No, dedo meñique. Amiguito. Ay, mano, no. Little friend. Ya que traje al Diego a colación, que está muy de moda hablar del Diego, el Diego dijo: doy una mano por. Doy un brazo para volver a dirigir a la selección. ¿Vos querés dirigir a la selección? Sí. Ah, ¿ese es tu deseo? Sí. ¿Y qué das? ¿Una mano? Un brazo. Un brazo entero. Uh-huh. Bueno, pero la verdad que. ¿Cómo saliste a la cancha a acomodar a los jugadores? Ponete así, ponete todo. No, necesitas un brazo. Necesitas solo la mano que te sirve para chiflar. Claro. Además, ¿para qué la querés? O puede aprender a chiflar sin manos. Como el chiflito de Ramón. Sí. El de Ramón Díaz es muy bueno. Bueno, ¿en algún momento cierra la boca el hijo de Ramón Díaz? Terrible. Me parece que hay una evolución, porque él la tiene más abierta que el hijo. Como que se van cerrando, por ahí el último ya no puede hablar. El nieto. Vamos a responder, dale. Yo también me jugaría por una mano, preferentemente la zurda, o sea, una mano. ¿Hasta dónde puede ser? ¿Hasta el codo? Yo preferiría, si chicos le pueden poner un poco de pimienta a la cosa. Pero usted nos promete. La tetilla izquierda. Usted eso no es una extremidad. ¿No? ¿No es una extremidad? Si querés, te la puedo negociar con las dos tetillas. Las dos tetillas. ¿Sacás las dos tetillas? El hombre sin tetillas hoy, sí. Sebas, me parece. Ese es cabeza, brazos y piernas. Me gustaría ir un poco también. Y el miembro. El miembro con sus testículos, digamos. No. Con el principado, ¿no? Sí, ya está. Ya tengo una. Le doy el miembro. Primer pero deseo con el que principado, Primer con el principado. Mira qué lindo lo que vas a decir. El cambio de sexo. Primer deseo, no, no. Primer deseo que pido que me vuelva a un deseo. No, no, no, yo no. No, no, yo cuando estaba escribiendo esto, sabía que iba a venir, iba y este chico iba a decirme esto. Entonces, yo tengo pensado. Pero es como cuando dicen tres deseos, yo quiero deseos infinitos. Claro, no, no. El tipo te dice, "Primero dame tu extremidad." Se la das. No, al revés. Primero pedís los deseos. Y después le das tu extremidad, no vas a poder saldarlo. Vos le das tu miembro, bueno, y lo perdiste, el deseo es que me devuelvas mi extremidad. No, vas a sacar sos manija. No, manija de así no, no, loco. No te enojé, Seba. No, es bueno. A ver, no sé, bueno, sí, te doy un brazo y pido... Te das un brazo. Sí, pido... Esto me interesa, quiero ver los deseos. Una fortuna. Sí, una fortuna económica. Sí, okay. Sí. ¿Y qué más? Y lo segundo que... y es que yo pienso mucho en la gente, que no fallezca más gente de hambre. Sí, sí, sí. ¿Cuánto corazón tiene al final? Vende humo. No, aposta. Ahí, mira, estábamos buscando en Google extremidades. Hay un montón de cosas en Wikipedia, perdón. Sí, estábamos acá encontrando un montón de extremidades geniales. Por ejemplo, yo no sé qué será el hueco popilteo, pero de última te entrego ese. Sí. o sea, a ver qué sale. Pero si vos le entregás, por lo que entiendo, el hueco por el foro, te quedás sin pierna también, así que es lo mismo. Claro. Bueno, dame igual, la pierna. Yo te doy todo el brazo, listo, todo el brazo izquierdo. ¿Y qué querés? Deseos 2. Esto te iba a preguntar, yo quiero cosas amplias, sí. Pero ponele, felicidad, y estoy hablando, felicidad de, tampoco te voy a hablar de todo el mundo, pero felicidad de mi persona y de los que me rodean, o sea familia y gente íntima. O sea que, por ejemplo, alguno se entera que quedan 5 días de vida, pero va a ser feliz. Esa por es supuesto, tu sí, sí, bueno. Que sean felices, y tampoco te digo de guita, porque puedes ser claramente feliz sin plata, pero feliz atención, de la manera chicas. Que tengas que ser. Atención, chicas. Felicidad, por supuesto, y me parece que eso ya en realidad es pedir todo. Alguno no va a venir. Las chicas, Facundo Veola, su número de celular es. ¿Te lo tenés? No, no, no era para que. ¿Alguno no va a vender humo? Sí, no la verdad que humo, viejo, yo me puse una máscara antigás para esto. Yo no vendí humo. Y después, si, tengo que, si tiene que ser un deseo para mí, ahora viene Caruso Lombardi a responder en cualquier momento. Yo voy por mi éxito laboral. Quiero ser exitoso en lo que hago. Quiero romperla. Bien. Quiero ganar premios. Quiero irme a Nueva York. Quiero que me reconozcan. Quiero que me amen. Listo. Eso, acá hay corazón, chicos. Acá hay corazón y hay corazón en la plata. En las otras dos son humo. Vamos a pasar a Gabriel. Yo quiero Zoe de Chanel. ¿Qué es a Zoe de Chanel? Sí. ¿Y qué más? Y un parripollo en el barrio de Once. Digamos que funcione muy bien. Para pasar ya a la tercera pregunta, pero quiero hacerte una pregunta a vos. Sí. Lo de Zoe de Chanel, Chen. Sí. Si ella te dice que sí, está con vos y todo, pero no estás hablando un sí hasta que te mueras, o sea que ella, pese a ser infeliz, va a tener que estar con vos. Sí. O con su felicidad. Sí. Tal cual, claramente va a ser infeliz. Listo. Perfecto. Ese es Gabriel, chicas. Estamos acá. Borren su número. Ají claro. Prostituta parió. Sí, con el señor alfa, Sebastián versión Romero. Alfa, chicos, versión alfa de Ají Prostituta parió acá en esta vez. Porque la tercera. Está exaltadísimo, Sebastián. Porque siento que los tiempos me corren. No, son dos semanas no que no venís. Ese es tal el cual, tema. Estás cual. Al palo por eso. Dale. Vamos con la tercera. Y requiere memoria. Dale. Porque es memoria y después creatividad. Oh. Así que presten atención. Si tu pareja se aburre de la relación y te dice, después de tantas veces te lo dijo, y te dice, oíme, master, hace 300 años luz que te pido sorpresa, sorpresa, sorpresa y no me haces una bomba, Eva. Si no haces nada, ya, se terminó, loco, se terminó acá. Feo. Así que tenés una oportunidad para hacer una sorpresa. Y ustedes tienen la oportunidad de hacer la gran última sorpresa para tenerla bajo sus brazos nuevamente. ¿Así lo dejó la mujer a Julián White? ¿Cómo? Dale, sí. ¿Hola? Dale. Lo que quiero que es... Que estén atentos es a lo siguiente. ¿Qué harían para sorprenderla o sorprenderlo si fuesen mujeres y están escuchando este momento aquí después a través de la radio, ¿no? Sí. Anoten, si a quieren. Ver. ¿Qué harían para sorprenderlos usando los siguientes elementos? Ah. Y yo quiero que a través de la utilización de estos elementos me den una situación quizás... ¿Puedo anotar? El MacGyver de la sorpresa a la a mujer. Ver, sí. Quiero que me narren la situación. A ver, están todos anotando menos Facundo. Dale. Se la dieron. Toma, Facu, toma todo este virome. Está por ahí la otra virome. Atención. Gaba, ¿nos traes una virome en la mochila, porfa? Gaba, nuestra productora, le pedimos. Estamos anotando acá. ¡Rápido, rápido, nena! Esto es radio, dale, Gaba. Que tenemos 5 minutos, dale. Nena. Ahí va, dale. Ahí va. Buen día, Gaba. Dale, vamos. Bueno, atención. Usando los siguientes elementos para hacer dale. La última gran sorpresa y para tenerla de nuevo en sus brazos. Sí, ¿qué los vale? Elementos son un dale. Anillo de coco. Bueno. ¿Estamos en la isla de Lost? No, no, están en la casa okay. De ella. Bien. Facu, un anillo de coco. Como... Un puerco espín. Puerco espín, sí. La foto de una medusa. Un cassette de Shania Twain. Para. Medusa foto, bien. Foto. Un cassette de Shania Twain, ¿la tienen? Sí. Una radiografía cassette. De Sue Esternón. Es cassette. Cassette. Cassette. Con doble T y doble S. De cinta. Sí. Radiografía de esternón. Una radiografía de tu esternón y un pasaje de sola ida, de solamente ida a Chernobyl. Me perdí el anteúltimo. Radiografía de tu esternón. Y un pasaje a Chernobyl. La puta de Usa. Y ahora quiero que usen mínimo tres elementos. No tienen que usarlos todos. Okay. Pero con un mínimo de tres elementos, denme una situación en la cual ustedes le transmitirían una sorpresa a esta chica que tanto aman. Sí. O tengo. Chico el que está escuchando. ¿Quiere innovar? Yo tengo. Yo arranco. ¿Ya la tenés? Tengo algo. Sos en mente. Un alto champion. Al cassette le saco la cinta y la ato. Sí. La ato con el cassette. Sí. Sí. ¿Quieres algo nuevo? Vas a tener algo nuevo. Perra. Bien. La ato con el cassette. Agarro el cuerpo spin y le empiezo a decir. Se lo empieza a pasar por su. Se lo empieza a acercar en realidad. Se lo empieza a acercar y le quemo los pinches al cuerpo spin. ¿Querés innovar? Bueno. ¿Querés innovar? Empecé a disfrutar. Sí, con el cuerpo spin por ahí. Te falta un tercer elemento. Ay, me falta un tercero. O sea, lo tuyo es la tortura, claramente. Chicas. Sí, la tortura. No solamente borren lo del Facebook, borren su número de teléfono y. Y pará. Y el anillo de coco. ¿Y qué haces con el anillo de coco? Regalito. Hermano? Se lo meto en el. Y listo. Bueno, tortura, claramente una tortura a nivel hostel, lo tuyo. Quiere innovar, sí. Una bueno, sí, innovación en el nivel tortura, claramente. Sí. ¿Alguno tiene otra respuesta ya para darme? Yo puedo llegar a. La idea que tengo, puedo llegar a terminarla en el aire. Bueno, probemos. Creo que pondría de fondo el cassette de Shania Twain. Ajá. Como música romántica, ambiental. Sí. Mostraría mi radiografía de esternón y que gracias a los resultados de la misma, tenemos que ir a Chernobyl. Hacer un tratamiento y que si quiere acompañarme, le propongo casamiento con mi anillo de coco. Pero la innovación. ¿Dónde está la innovación? No. Perdóname, lo tuyo fue tortura. O sea, fue usar el elemento para torturar. Antes que eso, qué cosa. La innovación de él fue con corazón, un poco romántico. Yo, bueno, quizás esté siendo un poco subjetivo, pero la tortura, viste, como que no está bien bienvenida en el romance. Está bien. Pero quiere innovar, viejo. Está la bien, es dulce, quiere otra cosa. Tomá, a ver qué quieres ahora. Está bien. A ver es si una innovación lo anterior casi sexual. O lo que viene después. Ah, bueno, está bien. Pero cada uno, para me que banco, la gente sepa, esto habla de las personas que están aquí alrededor mío, que son los conductores de este programa de radio. A ver, no, señor Facundo Bebo. Te voy a tirar una. Es un poco agarrada de lo que dijo Gaby, pero es otra cosa. No, mira. No, pero no, es ladrón. Solo una sola cosa. Una sola cosa. A ver. Sorpresa. Sí. Situación. Bueno, cuestión. Yo agarro. Porque me tiraste mucho papel. Me tiraste la foto de la medusa. La foto de la medusa. El rayo X, que no es papel, pero digo, es, ¿no? El rayo X del esternón. Sí. El pasaje también, ¿no? A Chernobyl. El cassette también le saco, viste, la cinta, hago unas cositas. Ajá. Entre todo eso y con el puerco spin, es importante el puerco spin. Al puerco spin le uso la carcasa. ¿Sí? Le saco todo de adentro, uso la carcasa. Sí. ¿Sí? Armo entre el puerco spin, la carcasa solamente, y toda la folletería además que yo te dije del rayo X, el pasaje y todo eso, armo un lindo estuche. Sí. Le meto el anillo de coco adentro y le propongo casamiento. Yo cualquiera. ¿Puede ser? Es muy buena. La verdad es que igual quiero que sepa que mataste un puerco spin. La costa de tu matrimonio mataste un puerco spin. Mínimo, si fuera un dibujo animado, quedó desnudo el puerco spin. Quedó desnudo. O sea, es muy importante, para resumir esta situación de la última pregunta, que la persona pura, alma pura, que puede haber vendido un poco de humo, es el señor Gabriel Storani. El señor Matías Cuervo ha hecho una tortura pura y con promesa de más tortura aún, porque el puerco spin se está acercando, no llegó a concebirse hacia su... Claro. ¿No? Y el señor Facundo mató un puerco spin a costas de la felicidad de él. Sí. Habla mucho también de una persona que está dispuesta a matar animales, quizás, y quién sabe qué más. ¿Quién sabe qué por más? Por su felicidad. No lo vamos a decir. Es un asesino. Sí. Bueno, quiero que sepan que esto fue un alfa, una gustó, prueba alfa. Me gustó la versión alfa. Vendré con cosas más novedosas, incluso pienso situaciones de sketch. Quizás de impro. Pero que se me fue un poco de saliva el esternón. Sí. Pero no sé ni qué es el esternón. No, pero lo decís mucho. Sí, recién tengo... la radiografía era de esternón, claramente. Claro. Lo que quería decir era, voy a traer más juegos. De hecho, estuve practicando juegos en los que son las previas con mis amigos también. Que podríamos jugar acá a ver qué sucede. Perfecto. ¿No? A full. Y de vuelta, después ya traemos el alcohol y... Bueno, y vemos qué pasa. Seba, muchísimas gracias por... Sí, bueno, me gustó, hoy me sentí muy cómodo con las preguntas. Sí, me gustó, me gustó esta persona. No tuvo Zulma Lovato, no lo cual es un avance. Está dando resultados la terapia. La dejé la terapia, por eso está dando resultados. Claro. Eso está bueno. Sebas, el 8 de junio, ¿estás en la fiesta? Sí, mami. ¿Vas a estar actuando en la fiesta? Voy a estar actuando. Buenísimo, así que acordate, 8 de junio, fiesta de Es Tarde. Para Martínez vas a tener entre otros artistas al señor Sebastián Romero, sí, para ver ahí un poquito No sabemos todavía qué va a hacer, lo está armando, sabemos que lo está armando. Dijimos un poco que iba a ser stand-up, monólogo, pero está armando otra cosa porque ese va a ser revolucionario, viejo. Una gip prostituta parió en vivo. En vivo, ah, bueno, bueno, no se me había ocurrido. Podría ser eso, podría ser eso. Sebas, guardate los papeles que tenés acá porque. Gabriel está en llamas hoy. Puede servir. Siempre. No, no, en serio, en serio. Dale tú para atrás. Me cubren mientras ruedo, así me apago. Bueno, Sebas, hasta el lunes que viene. Nos vemos el lunes. A morir. Dale, lo despedimos a Sebas hasta el lunes que viene. Esto fue Agil Prostituta Parió acá en Estar de Paramotiné con esta nueva versión alfa.